Todo tiene un momento oportuno. Hay un momento para todo lo que se hace bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para herir y otro para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para vestir de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y otro para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. He visto algo más en esta vida. Maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Con respecto a los hombres, pensé también, Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de la vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente, todo es absurdo y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo volverá. Son las historias de la Biblia. Sucesos acaecidos hace mucho, mucho tiempo. En épocas en las que los Elohim caminaban por la tierra, en lugares distantes y lejanos, en el interior del desierto, en donde los pueblos esperaban la llegada de profetas y grandes prodigios. Su huella se desvaneció en el tiempo, pero dejaron su legado, su vida, las gestas de los grandes héroes y su profundo saber.